Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Al oído, qué bueno respirar, sentirte vivo. Qué bueno que te cruces por mi camino, rodeado de un espejo circular. Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular. Qué grato es encontrarme, vaya donde vaya. Por más que me cuento mis chistes, siempre me hacen gracia. Si me voy, si me duermo, la vida se apaga. ¿Qué podrás saber que siempre me seré fiel? ¡Qué suerte desde un principio caerme tan bien! Y voy y me levanto cada mañana. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Nos vemos siempre a las 2 de la tarde, hoy nos vemos a las 8 de la noche con nuestra compañera Soledad Macías. ¿Cómo está Soledad? Germán Martínez Acebe los saluda también con mucho gusto, iniciando el mes de mayo, estamos empezando el mes de mayo, el día primero, el día uno, estamos en el año 2018, es la primavera, la temperatura realmente está agradable, estamos en estos momentos a 23 grados, ya hoy hizo un poquito más de calor que los días anteriores, pero la perspectiva, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, es que seguirá nublado en los próximos días, cuando menos de aquí hasta el domingo, pero la temperatura oscilará entre los 26, 27 grados como máxima y entre los 16, 18 grados como mínima. Bien, otro frente frío por ahí, el que es el 48, pero afortunadamente para nosotros lo que trae son nublados con lluvias, y eso es importante. Bueno, iniciamos escuchando al gran Ismael Serrano, que nos interpreta Amor Propio, y pusimos a Ismael Serrano porque pues estamos en la FILU, ¿no? Y recuerden que España es el país invitado, y si hay un cantante contemporáneo que realmente le pone esencia a la música, le pone pensamiento y describe de forma precisa nuestras vidas cotidianas del siglo XXI, es Ismael Serrano. Si no lo han escuchado, yo se los recomiendo que escuchen a Ismael Serrano, bastante buen cantante, compositor, y tiene unas canciones realmente maravillosas, Ismael Serrano. Y bueno, pues como decíamos, está España de visita en la FILU, entonces pues pusimos hoy al gran Ismael Serrano. Primero de mayo, ¿qué de cosas pasaron el día de hoy, entre ayer y hoy? Bueno, vamos a empezar por el obituario, ¿no? El día de ayer falleció una maestra muy importante y que aportó grandes cosas para nuestra universidad, Lile Figueroa de Catra. El día de ayer falleció la maestra Lile Figueroa de Catra, que formaba parte del Instituto de Investigaciones en Educación, y deja una huella muy importante en el proceso educativo de esta universidad, tanto por sus investigaciones como también por su trabajo que realizó en las aulas y todo lo que aportó para la comunidad universitaria la maestra Lile Figueroa de Catra. Todos sus compañeros obviamente la recuerdan con cariño, y pues ayer falleció la maestra Lile Figueroa de Catra. Vuelvo a insistir, miembro importante de la comunidad universitaria de nuestra casa de estudios. Y el día de hoy, otra maestra, a Cela Servín. Hoy falleció Cela Servín. Desde ayer habían publicado ya o habían circulado la información de que estaba muy grave, había sido hospitalizada, y hoy falleció por aquello a las 3:30 de la tarde a Cela Servín en el día 1 de mayo, día 1 de mayo, porque es una coincidencia curiosa, ¿no? Porque ella fue fundadora del Sindicato Estatal de Trabajadores de al Servicio de la Educación, el CETSE, y pues fallece este día. Fue consejera del IPE, también del Instituto de Pensiones, fue senadora también a Cela Servín, y pues el día de hoy falleció. O sea, dos personajes femeninos que tienen que ver con la educación. Fallecieron Lilia Figueroa ayer, universitaria, y hoy a Cela Servín, que formó parte importante del sindicalismo educativo en este estado. Y hablando del 1 de mayo, qué de expresiones tan variadas, qué expresiones tan variadas. Hoy al mediodía comentábamos que nos llama la atención que en un momento donde el trabajador ha sido pues duramente castigado en sus en las prestaciones, en los salarios, pues nos llama la atención que existan de repente grupos sindicalizados que apoyan al gobierno, ¿no? Sí, eso es muy muy curioso eso, ¿no? Es como estamos felices porque nos están quitando el dinero, nos quitan dinero y trabajos, pues como que está medio raro. Pero bueno, ahí así pasan las cosas. En el extremo de la felicidad vemos, por ejemplo, a Ninel Conde, que desfila con los de cómics, ¿no? Entonces imagínense usted el Día del Trabajo, recordando simple y sencillamente que este día 1 de mayo se conmemora justo por pues esta masacre de los trabajadores de Chicago, ¿no? Los mártires de Chicago, que son los que empezaron, cuando menos en los Estados Unidos, a protestar por las malas condiciones de trabajo. Entonces, imagínense aquellos que lucharon por las reivindicaciones laborales, que de repente con el tiempo se enteren que Ninel Conde se pasea tranquilamente por las calles. Que Ninel Conde, imagínense lo que cobra Ninel Conde por venir a un desfile, ¿no? Imagínense nada más, y lo que cobra un trabajador. Vamos por el salario mínimo, ¿no? Que es realmente pues simbólico prácticamente. En fin, así las cosas, ¿no? Entonces, en estos desfiles se presta una serie de manifestaciones tan diversas, así como los que llegan y dicen gracias señor presidente, gracias señor gobernador, gracias por que nos han quitado prestaciones. También hay sindicatos o sindicalizados combativos que también hacen protestas bastante severas. En el mundo hubo problemas en París, hubo problemas en Honduras, hubo problemas en Chile, donde la policía atacó a los manifestantes. Digo atacó porque al momento de que están protestando de una forma hasta cierto punto con crítica violenta, pues la policía actúa también contra los grupos que hoy se manifestaron en estos países. En México también aparece una serie de problemas, y sobre todo dentro de estos ríos de trabajadores que el día de hoy desfilaron el 1 de mayo en diferentes lugares, sobre todo empezaron a aflorar las campañas políticas, unos apoyando a uno, otros apoyando a otros. En fin, ustedes sabrán cómo está esa situación política, que poco a poco nos vamos acercando a la elección del 1 de julio. Ya estamos muy cerca, ya empieza. Exactamente dentro de 2 meses estaremos yendo a las urnas para votar, para elegir al próximo presidente de la República, al próximo gobernador de Veracruz, a los próximos diputados federales y a los próximos senadores. O sea, todo eso vamos a votar el próximo 1 de julio. Y también no hay que olvidarlo ni perderlo de vista, estará el Mundial de Fútbol, que empieza el 14 de junio. Todo eso dentro de pocos días ya, iniciando ahí este mes de mayo, pues ya se acercan esas fechas. Así es que las expresiones fueron variadas el día de hoy. Hubo, como decía hace un momento, una serie de manifestaciones a favor de unos del gobierno, otros a favor, en contra, otros a favor de un candidato, otros en contra. Así fue el día de hoy. Hasta algunos toman el día del 1 de mayo como carnaval auténtico, y se olvidan completamente de esos mártires de Chicago que ofrendieron su vida precisamente por buscar mejores condiciones laborales. Y ese debe ser uno de los temas esenciales que deben tener los sindicatos. ¿Qué está pasando en estos momentos para mantener los derechos laborales? ¿Qué está pasando con el artículo 123 de la Constitución? ¿Qué pasa con los... Dice actualmente, por ejemplo, el gobierno federal, que hay muchos empleos. Pues sí, hay empleos, pero duran 3 meses y son muy mal pagados. O sea, los pagos son chiquitos y sin prestaciones. Entonces, hay quien es contratado por 3 meses, le pagan el salario mínimo o un poquito más de salario mínimo, pero esos 3 meses no le da derecho a aguinaldo, para empezar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que revisar por parte de las fuerzas obreras, las fuerzas sindicalizadas, que en algún momento se le llamaban las fuerzas vivas, ¿no? Bueno, vamos a la información que traemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les diremos que Voto Informado Veracruz promueve la cultura democrática. La reconfiguración del poder político se juega en proceso electoral, esto opinan investigadores de la Universidad Veracruzana. La Facultad de Educación Física recibió acreditación por su calidad. El Centro de Estudios y Servicios en Salud de la Región Veracruz Boca del Río realizó foro del área odontológica. El Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología y el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías se vinculan para enriquecer la investigación. La Facultad de Psicología de la UNAM desarrolló el portal interactivo 123 por mí con el objetivo de mejorar los hábitos de alimentación, no solo de los niños, sino también de los padres y los maestros. Estudiantes de fotografía exponen en la Galería AP. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Pues como decíamos, se acerca el proceso electoral y también se acercan una serie de mecanismos, o más bien ya están en activo una serie de mecanismos donde nuestra universidad participa junto con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ambas instituciones presentaron la plataforma Voto Informado Veracruz, que tiene la finalidad de promover la cultura democrática y la participación informada en el proceso electoral 2018. Durante el evento realizado en la USBI, Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, aseguró que la falta de participación ciudadana debilita la democracia y tiene un impacto negativo en la rendición de cuentas, así como la igualdad política. También Claudio Rafael Castro explicó que esta iniciativa tendrá 3 pilares. El primero es Voto Informado Veracruz, consistente en la aplicación de cuestionarios a los candidatos a gobernador y diputados, mismos que después podrán responder los ciudadanos. El segundo es Construcción de Ciudadanía, el cual pondrá al alcance de los ciudadanos información que favorezca su participación razonada en el proceso electoral. El tercer pilar será Entrevistas, en el cual se realizarán 38 preguntas a los candidatos sobre temas como programas y políticas públicas, seguridad, corrupción y orientación ideológica. En su oportunidad, Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana, manifestó que en tiempos electorales debemos ser muy cuidadosos de que el acercamiento a las propuestas de candidatos de partidos y coaliciones no signifique un posicionamiento partidista. Es por ello que la Universidad Veracruzana y la UNAM desarrollaron Voto Informado Veracruz, mecanismo institucional para el seguimiento, valoración e interacción entre universitarios y ciudadanos y las ideas y propuestas de los candidatos en el actual proceso electoral. Este ejercicio tiene 2 antecedentes en esta casa de estudios, ya que el año 2015 la Universidad Veracruzana y la UNAM difundieron la plataforma Voto Informado UNAM 2015, que lo recordamos muy bien, estuvo muy buen trabajo que se realizó, eso en los comicios en los que se eligieron diputados federales, y en el 2016 ambas instituciones, es decir, la UV y la UNAM, llevaron a cabo el proyecto Voto Informado Veracruz, que fue la elección para gobernador, con amplia participación de la comunidad universitaria a través de comités académicos, técnicos y sociales. Celebro que este compromiso con la sociedad veracruzana y mexicana en general encuentre continuidad en esa casa de estudios y que en el cumplimiento de esa tarea y a través de nuestra labor contribuyamos al ejercicio de la democracia en nuestro país, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. La presentación de la plataforma Voto Informado Veracruz también contó con la presencia de Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria, y Claudia Bodek Stavinhagen, representante de la UNAM. La plataforma Voto Informado Veracruz se encuentra disponible y les invito a que la visiten, ¿eh? Les invito a que visiten la plataforma votoinformadoveracruz.v.mx. Así lo buscan, http://votoinformadoveracruz.v.mx, y van a encontrar todas estas preguntas que uno puede responder o puede plantear para los candidatos cuando llegue el momento de entrevistarlos. Bueno, pues son en su momento las 20:18. Aquí nos dan una llamada, le mandamos saludos, preguntan por la maestra Lili Figueroa, por su fallecimiento, si le van a hacer misa. Seguramente sí, eso fue el día de ayer, ella falleció el día de ayer. No tengo mayor información al respecto de, pero yo imagino que ayer fue ya su velorio, ¿no? y yo ya la han de haber enterrado, me imagino, no sé exactamente, pero ese es el proceso, digamos, normal. Si hubo una misa fue el día de hoy, no sin informarle. Lo que sí sabemos es fue el fallecimiento de la maestra Lili Figueroa de Catra. Bueno, por cierto, hablando de democracia, hoy en la FILU estuvo José Woldenberg, que recibió la medalla al mérito de la Universidad Veracruzana en una FILU precisamente, y hoy vino a hablar. En esta ocasión habló de calidad de la democracia y habló de que esa calidad de la democracia depende de los ciudadanos. Fue un conversatorio que tuvo con la propia rectora Sara Ladrón de Guevara. Ahí estaban precisamente hablando de voto informado. Creo que vale la pena este tipo de cuestionamientos y planteamientos que hace José Woldenberg. Y hablando precisamente de las elecciones, académicos adscritos al Instituto de Investigaciones Históricos Sociales advirtieron que en el proceso electoral 2018 está en juego la reconfiguración del poder político en todo el país, el fin de un régimen político y sobre todo el futuro de un país que se viene abajo. Lo anterior, durante la realización de la mesa redonda que está en juego en el proceso electoral, esto forma parte de un ciclo que se llama Una mirada crítica a las elecciones de 2018, organizado por los cuerpos académicos, estudios sociopolíticos y estudios sociohistóricos comparados del cambio político, ambos del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, así como el grupo colaborativo Espacio, Tiempo, Cultura. En la charla que se llevó a cabo en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto Histórico Sociales, participaron los investigadores Luis Fernando Granado Salinas, Leopoldo Alafita Méndez, Alberto Olvera Rivera y Efraín Quiñones. Luis Fernando Granados dijo que en las elecciones a celebrarse en julio próximo está en juego el futuro de un país que a pasos agigantados se está viniendo abajo. La coyuntura es seria, no porque no esté concluido el proyecto neoliberal, sino porque le faltan dos patas. Hay todavía cosas que destruir en ese país. Hay cosas que destruir de ese modelo nacionalista liberal de principios del siglo XX. En tanto, Alberto Olvera y Efraín Quiñones coincidieron al advertir que la reconfiguración del poder político del país es lo que se decidirá en las elecciones de este año. La reconfiguración augurará algunos cambios, por ejemplo, las relaciones internacionales, especialmente hacia Estados Unidos, hacia América Latina y hacia Asia, las políticas de atención a la pobreza, la reconstrucción del Estado, de las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno, entre otros. Eso lo dijo Efraín Quiñones. Dado el contexto, Alberto Olvera afirmó que el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI, ya no ganará, dijo Alberto Olvera, lo que significa el fin de un régimen y la reconfiguración del mismo. Al tener pocos gobernadores priistas y perder la presidencia, empezará a colapsar porque siempre ha dependido del financiamiento estatal. El PRI ya no gobierna en la mayoría de los estados, por lo tanto, es importante la lucha por la presidencia, así como por las gobernaturas, alcaldías y diputaciones locales. Son las 20:22. En esta misma mesa, Leopoldo Alafita dijo que está en riesgo el fin de un régimen político, los intereses y privilegios, una explotación brutal de recursos naturales, así como la apropiación de bienes y funciones. Leopoldo Alafita, quien ha analizado los procesos electorales desde 1994, expuso que las campañas ya no son membretes políticos, es decir, ya no representan a plataformas políticas donde se distingue el proyecto A del B y del C. En el proceso actual, dijo Leopoldo Alafita, existe un predominio de una plataforma de un grupo de poder que representa a intereses económicos perfectamente delimitados. Estamos ante una transformación de un sistema político donde el régimen de partido se reformula y es prácticamente borrado. Si hay una alternativa que no está alineada, se suman todos los esfuerzos en contra de ella. Lo cierto, dijo Leopoldo Alafita, es que hay un distanciamiento con la sociedad por los partidos Y los partidos mismos definen intereses privados y no a los ciudadanos, es lo que dice Leopoldo Alafita. Son las 20:23. Muchas de estas ideas que dicen nuestros investigadores del Instituto Histórico Sociales, lo comentamos aquí, a veces coincidimos mucho en lo que ellos piensan, ¿no? De acuerdo con sus investigaciones que realizan de manera sistemática, científica y profunda, ¿no? Alberto Olvera dijo que un punto preocupante son las altas expectativas ciudadanas en torno a Andrés Manuel López Obrador. Pero si la situación es analizada de manera objetiva, se observa que tiene poco margen de maniobra en el corto plazo. Incluso podría agravarse la situación durante el primer año antes de mejorar. Todo dependerá de los arreglos institucionales. Incluso decía Alberto Olvera que es muy probable que gane López Obrador. Si no, se le pueden pedir milagros al gobierno entrante, porque recibirá un país destrozado en muchos aspectos, especialmente en la estatalidad. En la situación económica, dijo Alberto Olvera, se continuará perdiendo dinero en la producción petrolera, quizá durante todo el sexenio del nuevo gobierno federal, de tal forma que no se puede imaginar la existencia de un Estado paternal. Los ciudadanos debemos dejar de pensar en los términos del pasado, que papá gobierno resolverá las cosas, porque no lo hará. Tenemos que aprender a actuar como ciudadanos para controlar el gobierno, encontrar espacios. Tendremos que hacer más de lo que hemos hecho hasta el momento, dijo Alberto Olvera. Son las 20:24. Por su parte, Luis Fernando Granados planteó que ese proceso electoral representa una coyuntura histórica porque tenemos dos alternativas, una representada por Andrés Manuel López Obrador y la otra, las dos plataformas, pues son muy parecidas, ¿no? Lo único que puede hacer López Obrador, que es poco, es poner un alto al neoliberalismo, pero en realidad es monumental ante el horror que vivimos, y las otras propuestas electorales acentuarían el modelo de organización y desarrollo en el que hemos vivido los últimos 30 años. Eso lo dijo Luis Fernando Granados, y dijo que debemos tener claro que el proyecto neoliberal no ha terminado de instaurarse en el país, ya que dentro de su agenda faltan por privatizar dos sectores importantes, el sistema de salud y el sistema educativo. El proyecto neoliberal no está concluido. Es cierto que se reformó el artículo 27 constitucional. En los años anteriores y posteriores a este régimen, la legislación de protección al trabajo fue virtualmente desmantelada. Con la reforma energética se privatizó la industria energética, pero aún falta la educación y la salud. Por último, dijo Luis Fernando Granados, que esta elección también cierra un ciclo histórico de resistencia política que inició en 1988, ya que este año se cumplen 30 años de la imposición de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México. El 2 de mayo tendrá lugar la mesa redonda, para continuar con sus temas, el día de mañana, mejor dicho, va a continuar estas mesas redondas que están muy interesantes, estos análisis que se realizan. El día de mañana, a las 6 de la tarde, será la mesa Un País en Crisis, los problemas estructurales y el sexenio de Peña Nieto. Eso será en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto Histórico Sociales, a las 6 de la tarde. Los invitamos a que vayan, ¿eh? Es muy importante estos análisis, esta investigación que realizan nuestros académicos del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. Son las 20:26. Para tener en cuenta. Vamos a la FILU. En esta ocasión, Radio Universidad Veracruzana tiene una participación bastante fuerte, ¿no? Hoy estaba la ensalada, hoy se transmitió desde allá. Voz Universitaria, por supuesto, a las 2 de la tarde, no puede faltar. Ya llevamos ya más de 20 años transmitiendo la FILU en diferentes momentos. Y Filumanías, hoy estuvo a las 6 de la tarde también. Entonces, hay una participación permanente de Radio B allá en la FILU. Y bueno, hay muchas cosas obviamente que han venido desarrollándose en estos días, pero tenemos aquí un pequeño reporte con algunos de los escritores que han estado en la FILU. Vamos a escucharlo. ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto desde Xalapa, Veracruz, la capital de esta entidad veracruzana. Estamos en el Complejo Deportivo Omega, en una jornada más de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, donde se presentan una buena cantidad de libros, un poco más de 120 presentaciones de libros, y entre ellos se encuentra un libro histórico que es el del doctor Adl, que si no lo conocen, ese libro se llama Nacimiento, ¿cómo nace un volcán? Se llama. Afortunadamente el Colegio Nacional lo rescató y hace una edición facsimilar realmente bella, muy bonita. Y vamos a escuchar lo que nos dice Alejandro Cruz, editor del Colegio Nacional. Un libro que junta arte y ciencia por un fenómeno que es extraordinario, que fue el nacimiento de un volcán en México. En el año 43 nació el Paricutín, en el estado de Michoacán, que es el volcán más joven en territorio continental que hay en todo el mundo. Entonces, en ese año, en el 43, el doctor Atl, que era un aficionado, pintor, caminante, este gran hombre de pintura y letras, digamos que muchos tienen alguna referencia de él seguramente, que estaba maravillado por la naturaleza siempre, de repente se ve ante la posibilidad de ver el proceso del nacimiento de este volcán, que cuya acta de nacimiento, porque tiene un acta de nacimiento oficial, nació el 20 de febrero. Entonces, bueno, pues es un libro que junta toda su bitácora, es un diario donde el doctor va registrando todo lo que va ocurriendo alrededor de este nacimiento. Es un volcán que en poco más de una semana alcanzó 150 metros, es decir, de no haber nada más que un pequeño crujir de piedras, empezó a salir vapor de la tierra, surgió un pico de 150 metros en lo que llaman poblado, ¿no?, que era el Paricutín San Juan. Como sabemos, España es el país invitado en esta FILU 2018. La editorial de la Universidad Veracruzana tiene la fortuna de contar con varios y grandes escritores de España que forman parte también de su historia de manera muy particular. Y aquí, en esta renovación, contamos ahora con Raquel Martínez, una pluma inteligente, joven, que nos hizo una novela, que hizo una novela que se llama Los huecos de la memoria y que se edita precisamente bajo el sello de la editorial de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar a Raquel Martínez. Quizá el mensaje de fondo es que la memoria es muy importante, pero la memoria no la puede, no hay una memoria, ¿no? Hay pluralidades de memoria que hay que rescatar, incluso con las que hay que dialogar con las generaciones que vienen, ¿no? Vengo de un país donde la memoria ha estado muy maltratada, ha sido como una imposición de memoria desde un punto de vista, y yo creo que las generaciones que ya no nacimos o que nacimos a finales de franquismo todavía, ese maltrato que se ha dado a la memoria en España todavía lo tenemos que sacar, no salen. Entonces, buceé, arañé esos huecos que yo buscaba buscando una memoria de una mujer en concreto que sufrió el exilio interior. ¿Han oído hablar de la bilis negra? Nombre raro, ¿verdad? Bueno, antes también se le conocía así a la melancolía, a la depresión. Y sobre eso nos habla Mario Sánchez Carvajal en un libro. Es una novela que nació hace ya un tiempo, como por ahí de 2012, 2013. Tardé 2 o 3 años en escribirla. Y es una novela que trata sobre la ausencia del padre, ¿no? La idea principal, la idea de donde surgió la novela fue que yo quería contar una historia de un padre ausente, pero que a su vez estuviera presente, ¿no? Una ausencia presente, por decirlo así. Y me di cuenta de que la manera de hacer ausente al padre estando presente era que el padre estuviera enfermo, ¿no? Y que esa enfermedad lo mantuviera como teniendo alrededor de él funcionando una familia un tanto disfuncional, pero que se vincula de manera muy orgánica por esta enfermedad de la que tienen que cuidar todos. De manera particular, la divulgación de la ciencia en nuestro país es una labor realmente interesante que incluso nuestra Universidad Veracruzana tiene un papel preponderante en ese sentido. Aquí vino a la FILU Carlos Galindo, que es un divulgador de la ciencia, que hizo un libro que se llama Mexicanos por Naturaleza, y es el que vamos a escuchar sus opiniones al respecto. Un libro para todo público, presenta a la naturaleza de México, empezando desde las bacterias que llevamos en el estómago hasta las ballenas, y son 36 capítulos que van presentando diferentes grupos representativos de nuestra diversidad biológica, pero de una manera juntando la cultura de nosotros, de los mexicanos, con la naturaleza, juntando dichos que utilizamos y también pues las raíces de las palabras que muchas veces no sabemos de dónde vienen, a veces son nahuatlismos o son de otros lados. Y la idea es que con este libro, que está dirigido a un público amplio, la gente se motive en conocer más lo que tenemos, porque lo que tenemos es un tesoro, ¿no? Esta es otra de las sesiones, otra de las jornadas intensas de esta FILU 2018. Seguiremos aquí reportando de manera especial a través de Televisión Universitaria y los invitamos a que nos acompañen. Pues es un trabajo que hacemos ahora con Televisión Universitaria, ¿no? Estamos ahí haciendo nuestros pininos como reporteros en la televisión. Hasta que dejé los micrófonos de radio de repente, ¿no? Pero aquí sí, me gusta más estar aquí en la radio. Y bueno, pues los invitamos a que vayan el día de mañana a la FILU. Hay, como siempre, temas interesantes. Está el foro académico que se está realizando, el lenguaje en la construcción de la identidad. Mañana se va a hablar de la preservación de las lenguas indígenas. Eso será a las 12 del día, con Héctor Muñoz, Carlos Octavio Sandoval Arenas y Andrés Hasler. El gran Andrés Hasler ahí va a estar. Y bueno, a la una los invitamos a que vayan a la presentación del libro Cultura del Agua para la Gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, de Socorro Menchaca, editado por Conagua, por CDM, por la Universidad Veracruzana. Pero también los invitamos a que vayan a las 5 de la tarde a escuchar la conferencia magistral de Mardoño Carballo, que si estuvo muy bien en la entrega de la medalla al mérito Universidad Veracruzana, pues no se pierdan su conferencia magistral, que será mañana a las 5. Lo va a presentar Chantal Meseguer. Y bueno, también, entre otras cosas importantes, el día de mañana se presenta de la Universidad Veracruzana Santuarios Educativos en México y el Lenguaje México-Estados Unidos, el Hacer, Pensar y Sentir de sus Migrantes, coordinado por Carlos Garrido de la Calleja. Esto será a las 6 de la tarde. Entonces, eso es parte de las actividades de la FILU el día de mañana. Está el programa en línea, ustedes lo pueden ver, y pues esto es lo que hay por el momento. Son las 20:34. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Está la FILU, pero la vida alrededor de la Universidad Veracruzana, por supuesto que sigue, como es el caso particular de la región Veracruz-Boca del Río, donde Julio Gómez Figueroa, director de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad Veracruzana, señaló que solo a través de sinergias con otras disciplinas se puede atender integralmente los problemas de salud que aquejan a la población. Durante el 4º Congreso Internacional de Educación Física, realizado del 25 al 27 de abril, informó que el año pasado la Facultad de Educación Física obtuvo su acreditación por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física, Asociación Civil, con validez hasta el 2021, y añadió que en el año 2019 será evaluada por un organismo internacional. En la ceremonia inaugural, el vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Gerardo Pérez Morales, mencionó que un profesional de la educación física ha ampliado su quehacer e incide en las alternativas a los problemas de salud, y explicó que la Facultad de Educación Física está creciendo físicamente y hoy se encuentra en la ampliación de sus espacios que albergarán laboratorios y salones. Es un trabajo interesante esta Facultad de Educación Física, que no solamente promueve el deporte en sí, sino que es todo un trabajo integral donde tiene que ver también la salud. De forma alterna al congreso que se realiza, se desarrolló el 10º ciclo de conferencias Tendencias de la Educación, el Deporte y la Recreación, y el 5º Congreso Nacional en Ciencias Aplicadas a la Actividad Física, a través de conferencias magistrales, cursos, talleres, disertaciones orales y exposiciones de carteles. Los profesionales de la salud abordan temas como evaluación de la ingesta y gasto energético en ámbitos profesionales, lesiones deportivas traumáticas de columna vertebral, salud de las arterias en personas jóvenes, rendimiento psicológico y deporte, calidad de vida y salud en el adulto mayor. Son las 20:36. Seguimos con la información desde Veracruz, y el Centro de Estudios y Servicios en Salud de la Universidad Veracruzana, en colaboración con los cuerpos académicos Salud Integral Comunitaria, Ecología, Psicología y Salud, llevaron a cabo el 2º foro del área odontológica. Los asistentes se actualizaron, conocieron tendencias y compartieron experiencias con pares odontólogos. También se presentaron temas disciplinares para fortalecer las competencias profesionales, cultivando las dimensiones humanas, sociales y profesionales. Antonia Barranca Enríquez, coordinadora del Centro de Estudios y Servicios en Salud, dijo que el objetivo es hacer un reconocimiento a profesionales de la odontología de diferentes especialidades, por ejemplo, endodoncia, parodoncia, cirugía, ortodoncia, odontopediatría, entre otras. Antonia Barranca afirmó que la odontología avanza cada día. Existe desarrollo tecnológico y de materiales que no permiten que el odontólogo se detenga en su formación profesional, pues de otra manera lo rebasa el conocimiento y la tecnología. Esto repercute en la atención de los pacientes, evidentemente. La bienvenida a los asistentes estuvo a cargo de Ayesegui Martínez Fuentes, encargada del área odontológica del Centro de Estudios y Servicios en Salud, allá en el puerto de Veracruz, quien informó que dicho espacio tiene más de 20 años de servicio y fue creado por Antonia Barranca. También destacó el liderazgo de la maestra Barranca Enríquez, quien ha fomentado valores en los pasantes, estudiantes y obviamente entre toda la comunidad de la Facultad de Odontología allá en Veracruz, lo cual se refleja en la calidad de atención de los pacientes que acuden a consulta y el reconocimiento que estos dan a la Universidad Veracruzana. La inauguración de este encuentro estuvo a cargo de Ulises Gonzalo Aguirre Orozco, secretario académico regional, quien felicitó y destacó el trabajo que se desarrolla en el área odontológica y que se puede constatar precisamente con la labor de cada uno de los trabajadores o cada uno de los odontólogos allá en la región Veracruz, Boca del Río. Son las 20:39. Continuamos con información desde Veracruz y a través de un seminario, investigadores del Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología y del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana identificaron sus áreas de interés común para estrechar lazos de colaboración que consoliden su quehacer profesional. Este evento fue organizado por los cuerpos académicos, arrecifes coralinos que forman parte de este Instituto de Pesquerías y nanomateriales del Microna, este centro de nanotecnología. Ahí se expusieron las líneas de investigación en las que se trabajará en forma colaborativa. Luis Zamora Peredo, coordinador de Microna, explicó que en dicho centro se cuenta con equipo de alta tecnología que va a facilitar la labor investigativa. Justo ahí se tiene el equipo para estudiar o caracterizar materiales y en el Instituto de Pesquerías existen proyectos que requieren del uso de este equipo. Además, el cuerpo académico Nanomateriales trabaja específicamente en una línea de investigación en biomateriales y considera precisamente que es donde se puede dar esta gran vinculación entre el Instituto de Pesquerías y Microna. Durante este seminario, cada uno de los investigadores expuso su actividad y su experiencia y con base en ellas se establecieron sinergias de trabajo. Nanomateriales, microscopía electrónica de barrido en el estudio de materiales, nanomateriales para el estudio del agua y sus contaminantes y nanocatalizadores fueron los temas expuestos por los investigadores del Centro de Investigaciones de Micro y Nanotecnología. Por parte del Instituto de Pesquerías se presentaron Ciguatera, análisis espacial en zonas costeras, estudio de los ecosistemas arrecifales de Veracruz y estudios de fitoplancton marino. El investigador Zamora Peredo sostuvo que algunos tópicos a estudiar serán la calidad del agua, los corales e incluso también, por supuesto, los peces. Son las 20:40. Mundo Universitario. El día de ayer, que fue el Día del Niño, expertos de la Facultad de Psicología de la UNAM desarrollaron el portal interactivo 123 por mí, con el objetivo de mejorar los hábitos de alimentación no solo de los pequeños, sino también de los padres y de los maestros. Este sitio se encuentra en cibersicontigo.unam, lanzado como regalo de salud para los niños en su día, y se invita a reflexionar, tomar decisiones y participar activamente en el cambio de hábitos mediante actividades, aplicaciones y recursos informáticos basados en el sistema de evaluación interactiva práctica. Durante 6 meses, la Facultad de Psicología implementó una estrategia llamada Fitbit, que consistió en poner a un grupo de niños un dispositivo similar a un reloj que registra los hábitos de actividad física y de alimentación. En ese periodo mejoraron sus costumbres saludables, además de la reducción de la ingesta de calorías, hubo también una mayor motivación para realizar ejercicio. Eso lo dijo Emanuel Castillo Gómez, diseñador de este sitio web, y vamos a escuchar lo que dijo Emanuel Castillo. Es un podómetro, marca justamente cuánta actividad tiene la persona. En ese caso el niño lo lleva puesto y mide, por ejemplo, cuántos pasos da, cuántas escaleras lleva subido. Entonces en ese sentido, sí, mide la actividad física de la persona. Hubo un incremento de hábitos de consumo saludables, incluso que tuvieran el podómetro, los motivaba a hacer más actividad física. Pues está bien, ¿no? Porque si la computadora los va registrando, ¿no? Es que si estamos comiendo bien o mal. Bueno, Georgina Cárdenas López, investigadora del Laboratorio de Enseñanza Ciberpsicología, explicó en conferencia de medios que 123 por mí aprovecha las tecnologías inteligentes de uso común en esta época para generar conciencia entre los padres responsables de los que ingieren, de lo que ingieren sus hijos. No queremos una campaña alarmante, sino informativa. Pretendemos que vengan a divertirse. En el portal preguntamos qué tan adecuada es la crianza de los niños. Hacemos un cuestionario interactivo y según el puntaje obtenido sabrán qué tan bien están. Esto dijo precisamente Georgina Cárdenas, que es titular de este proyecto, que se desarrolla desde el año 2016 en la UNAM. Para el diseño de los contenidos se retomaron estadísticas sobre la incidencia de sobrepeso a nivel nacional y mundial, así como una serie de estrategias implementadas en el orbe para reducir la ingesta de calorías. En México, 3 de cada 10 niños entre 5 y 11 años de edad padecen sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016. Los resultados obtenidos en esta estrategia llamada Fitbit se adaptaron a actividades como Tu Cuerpo en Movimiento, Lo Rico También es Sano, 1-2-3 por mí y 1-2-3 por mis amigos, con las cuales los investigadores esperan ayudar a los niños a tener mejores hábitos alimenticios. Hasta ahora se han implementado políticas como la colocación de bebederos, la limitación de alimentos chatarra en las escuelas o el impuesto a los refrescos, pero son estrategias aisladas que no han sido evaluadas en los últimos años para tener una mejor idea de su impacto, dijo la maestra Georgina Cárdenas, que la vamos a escuchar enseguida. Básicamente, pues sabemos que la obesidad infantil es una de las enfermedades no transmitibles y crónicas que causan uno de los mayores casos de muerte en nuestro país. Y sabemos también, pues, que tenemos los primeros lugares en obesidad infantil. Y por eso es una de las principales razones que quisimos dar a conocer este portal en línea, que es un portal de prevención de obesidad infantil dirigido a los niños de 8 a 12 años. Va dirigido también a sus padres y a sus maestros. Eso es lo que dijo la maestra Georgina Cárdenas, que también comentó que el ambiente en el que se desarrollan los infantes fuera de casa es muy importante. Pero que si el sitio también cuenta con una sección dedicada a los maestros con actividades sugeridas para implementar en clase, pues es lo mejor también que puedan tener esta orientación. Entonces, ya a partir de ahora se puede consultar este portal, que será evaluado en lo que resta del año para medir el impacto que tenga sobre esta prevención de la obesidad en los niños. Son las 20:45. Arte y cultura. Ahora les informamos que estudiantes de la licenciatura en fotografía de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana inauguraron una exposición colectiva resultado de las experiencias educativas del semestre pasado. Esto fue en la sala 2 de la Galería de Artes Plásticas y va a estar abierta al público todo este mes de mayo, bueno, hasta el 25 de mayo. La inauguración, con la presencia del director general del Área Académica de Artes, Miguel Flores Covarrubias, la directora de la Facultad, Ana Gabriela Ramírez Lizárraga, y el coordinador de la Academia de Fotografía, José Manuel Ramírez Flores, estuvieron ahí en la inauguración de este evento. La Sala 2 de la Galería AP alojará durante un mes aproximadamente 60 fotografías y un video realizados por cerca de 40 estudiantes como parte de las tareas de todas las experiencias educativas impartidas el semestre pasado, lo dijo José Manuel Ramírez. Los trabajos exhibidos fueron seleccionados por los profesores que impartieron la experiencia educativa y que este ejercicio motivará a los alumnos para que participen en futuras exposiciones, ya que perfeccionarán lo aprendido y esto impactará positivamente en su formación. O sea, además es muy bonito, ¿no?, que uno hace su exposición, uno trabaja, mejor dicho, uno está haciendo sus trabajos de estudiante y finalmente se hace una exposición, pues es, digamos, el mejor, la mejor calificación, el mejor regalo, la mejor satisfacción y motivación para los estudiantes. Son las 20:47. Deporte UV. Vamos al deporte, y especialistas del deporte lamentaron la complicada equidad de género que existe en esta materia. Eso fue durante el evento llamado GENDEP 50-50 Juntos por el 100, así se llamó, organizado por SCOM Rojo, Colectivo de Publicidad y Relaciones Públicas, integrado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana. Interesante tema, ¿no? En esta mesa de diálogo se llamó El Deporte como Medio para la Igualdad de Género, Ahí Claudia Pedraza Bucio, especialista en periodismo deportivo, género y comunicación, destacó que es muy complicado hablar de igualdad de género en el deporte, cuando estamos en un medio con muchas desigualdades, no solo de género, sino de clases sociales. Señaló que es difícil que en el deporte haya igualdad de género, con una sociedad que tiene desigualdades económicas, educativas y laborales que son abismales entre un hombre y una mujer. Por su parte, Chelma Carrillo Jara, licenciada en comunicación y conductora de un programa de radio sobre fútbol femenil, expuso la importancia de ser un referente en busca de la igualdad de género en el deporte. Es lo que necesita la sociedad para decir, yo quiero ser como ella o quiero ser como él, expresó y apuntó Chelma Carrillo, que el fútbol femenil es un ejemplo con las jóvenes que destacan actualmente en la liga profesional. Las niñas siguieron el ejemplo de sus padres o hermanos para practicar la disciplina y ahora ya son un referente. Exhortó a la mujer para que se defienda y también para trabajar desde nuestras trincheras, así lo dijo Sheila, para las nuevas generaciones, acabar con los micromachismos y denunciar cuando sean violentadas. En su oportunidad, el entrenador de equipos femeniles y varoniles de juego de pelota autóctono, José Lizárraga Covarrubias, destacó que desde la antigüedad la mujer ha sido parte del deporte, superando prejuicios de la sociedad en el sentido de que el deporte es solo para los hombres y sumándose cada vez más a nivel nacional. También comentó que no es necesario esperar que las instituciones gubernamentales tomen cartas en el asunto. Nosotros debemos empezar a trabajar en equipo, buscar espacios para la mujer, recuperar áreas y lograr capacitación para ellas. También informó que a nivel nacional el deporte autóctono cuenta con 10 equipos femeniles que han logrado grandes triunfos y cada vez se suman más a la disciplina. Son las 20:49. Interesante tema, es el deporte, la equidad de género, ¿no? Es importante, tanto para practicarlo como para promoverlo. Por ejemplo, las futbolistas, pues ganan muy poquito, a diferencia de las grandes estrellas del fútbol, del fútbol tradicional, conocido por Ángel Fernández como el juego del hombre, ¿no? Imagínense con lo que gana un futbolista y lo que gana una futbolista mujer. De ahí, para empezar, ahí empezamos en estándares de desigualdades, por un lado. Por otro lado, también cada vez hay más reporteras que cubren los eventos deportivos. Y justo hace unos días que ganaron las Chivas, ¿no? Le ganaron el Toronto, el campeonato de la CONCACAF. Una reportera de Fox Sports estaba haciendo su reporte en vivo para la televisión. Pues bueno, pues vamos a decirlo tal cual, ¿no? Fue manoseada por la gente. A la reportera, de repente ella se enojó muchísimo, se dio la vuelta y le pegó al que le había hecho, pues esa, pues es un acoso sexual y en vivo, imagínense nada más, ¿no? Se creen con el derecho de perjudicar a una mujer, de lastimar a una mujer o violentarla de esta manera, y pues es muy lamentable, ¿no? Pues bueno, son cosas que pasan, que hay que evitar, evidentemente. La promoción del deporte, vamos a la nota, la promoción del deporte en zonas marginadas es vital y necesaria para alejar a los jóvenes de los vicios y encauzarlos a una vida productiva y creativa. Eso señalaron representantes de fundaciones que apoyan este sector de la población de escasos recursos. Durante la mesa de diálogo, ¿por qué el equipo está dentro y fuera de la cancha?, organizado por este grupo SCOM Rojo, colectivo de publicidad y relaciones públicas, integrado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, se destacó la importancia de la cultura física y el deporte como factor de desarrollo humano para adolescentes en situación de marginación. Karina Álvarez Pérez, coordinadora operativa de proyectos sociales en servicios a la juventud, explicó que esta fundación con sede en Puebla se encarga de la creación de programas para apoyar el desarrollo de los jóvenes mexicanos y destacó que se tiene el compromiso y la ética de que el proyecto que se vaya a trabajar en las comunidades sea de alto impacto y buenos resultados. Trabajamos con personas, no con muebles, y eso es lo que luego se olvida. Los proyectos de gobierno no están sensibilizados con el tema. Nosotros, antes de empezar cualquier proyecto, apostamos a que haya una continuidad con base en el financiamiento conseguido para que nadie se sienta abandonado y se logre el hábito del deporte. Juan Carlos Zamora, presidente de Intégrate al Deporte, dijo que esta fundación está comprometida con el desarrollo social de los adolescentes en situación marginada y comentó que las comunidades son la cuna de los deportistas, los barrios, ¿no?, donde se comienza a tener el valor y aprecio por el deporte. El deporte es una poderosa herramienta de alto impacto social para trabajar en torno a políticas públicas. Hoy tenemos la Ley General de Cultura Física y Deporte. Además, todos los estados tienen un instituto del deporte, pero no se equilibra el de alto rendimiento con el de tipo social como un compromiso para generar bienestar a los jóvenes marginados. Abraham Miranda Carlos, socio cofundador de Street Soccer México, o sea, fútbol de calle, expuso que esa fundación se encarga de promover el deporte como herramienta de cambio social, ayudando a adolescentes de diferentes zonas de todo el país en situación de marginación. Son las 20:53. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Ustedes dirán, ¿y qué hace Batman ahora aquí en Voz Universitaria? Bueno, recuerden que al final de Voz Universitaria, ya de hace más de un mes, mes y medio, estamos poniendo música o elementos que formaban parte del contexto de hace 50 años cuando se realizaron los movimientos estudiantiles. Y hace 50 años estaba de moda Batman en la televisión, a colores, la magia del color. Ella aparecía en una situación psicodélica, el Batman psicodélico, ¿no? A mí me encantaba, me parece el mejor Batman, el más divertido, con Adam West que hacía Batman, y estaba también Burt Ward, que era Robin, Batman y Robin, fantásticos, ¿no? Con Guasón, Pingüino, y toda esta serie de enemigos que tenía Batman, y esta serie, pues obviamente causó gran éxito. Batichica, por supuesto, también aparecía el jefe O'Hara, en fin, maravillosa serie, además cómica, ¿no? Y la clásica de que cuando se pegaban, aparecían los globitos como en el cómic, ¡puck, suck! Casi hasta como pácatelas, ¿no? En fin, recordamos a Batman, recordamos estos 50 años, hace 50 años del movimiento estudiantil. Nosotros ya nos vamos y los invitamos a que mañana nos acompañen con las transmisiones desde la Filo. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buena noche. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La silueta oscura de un hombre recortaba el arco luminoso del campanario. Era Pito Pérez, absorto en la contemplación del paisaje. Sus grandes zapatones rotos hacían muecas de dolor. Su pantalón parecía confeccionado con telarañas y su chaqueta abrochada con un alfiler de seguridad pedía socorro por todas las abiertas costuras sin que sus gritos lograran la conmiseración de las gentes. Un viejo carrete de paja nimbaba de oro la cabeza de Pito Pérez. Debajo de tan miserable vestidura, el cuerpo aún más miserable mostraba sus